Permítame que les confirme una muy buena noticia. El pesquero Alacrana navega libremente hacia aguas más seguras. Todos los miembros de la tripulación se encuentran sanos y salvos. Es una muy buena noticia por la que todos hemos estado trabajando desde el primer día. Por mi parte, en estos momentos solo quiero trasladar mi afecto, mi consideración a la tripulación de la Alacrana.